from a friend of a friend. He said he used to work with you. You remember the all-night preacher from Stereo 92. Yeah, I said, could you relate to our quarter track tape? You know, the band performs in the nude. He said, don't call us, child, we'll call you. ¿Viste ese guiño que le hacen ahí a los Beatles? ¿De cuál tema de Beatles es? Mirá, lo voy a echar para atrás, lo voy a tirar para atrás, ese punteo. ¿De cuál canción de los Beatles? Yo estoy tomando vino, por eso no me acuerdo. Mirá, por ahí. ¿De cuál canción es de los Beatles? Che, no me acuerdo yo. Mama, so don't call us, now we'll call you. Woo. He made me this one to me for a second. He said, listen, kid, you paid for the call. Hey, well, you ain't bad, but I heard it all before. Estamos bastante lentos, como el software. Sí, yo estaba buscando el audio de la señora Virginia donde dice lo de la promo de Casa Tribu que vence ahora el 29. Hoy estamos a 27, o sea que es oportuno pasarlo hoy. No lo encontré. Para ahora lo voy a buscar con más detalle. ¿A cuánto va llegando el reel de Casa Tribu sobre Salsipuede? Qué bien que les quedó, che. El reel que hicieron en el camino a Salsipuede, ellos hicieron varias veces esta ruta, pero esta vez la registraron en video con un texto de apoyo, de informativo, más que informativo, yo diría editorial, donde dan su opinión sobre ese impresionante lugar. El audio, ese audio lo tengo acá. Mariano, lo que no encontré fue la promo que tiene, pero pará, vamos a escuchar el audio este ahora de Salsipuedes. La ruta que une estos pueblos nos enseña que el verdadero viaje no es el que aleja, sino el que nos trae de vuelta a la raíz. Nos recuerda que no podemos construir el futuro ni educar a nuestros hijos en el propósito si ignoramos el sacrificio que cimentó el presente. El espíritu Ubuntu nos dice, yo soy porque todos somos. Y al pisar Salsipuedes afirmamos que somos también porque ellos fueron. Si quieren ver el video completo está en la página Guillón Eventos o en el sitio, en los sitios de Casa Tribu, Familia Nómade. Nosotros fuimos rescatando canciones de 1975, che. Y este es un clásico de todos los tiempos, bambino. I am not in love. 10cc. I call you up. Don't get me wrong. Don't think you got it made. I'm not in love. No, no. Speak on. 1975. Qué año, ¿no? Complicado. Dictadura por medio. Atropello al pueblo. Denigrante. Malos tratos. Soplones. Revolucionarios. Fallidos. Tremenda canción, dice el Bambino. No sabía que era de 1975, pensé que era de los 80. Bueno, nosotros lo escuchábamos, los 80, Bambino, pero es del 75. Lo dice Another Prof. I am not in love, Tennessee. Claro, lo que pasa es que nosotros arrancamos a brillar en finales de los 70, comienzo de los 80, anoche, gurú. ¿Vos no te acordás? ¿Y vos, Anderle? Empalme FM. Buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Los viajeros, nosotros estamos en Aiguá, dice la gente de Ducateando, che. A todos los viajeros que están escuchando hoy, por fin se van reportando de los distintos lugares donde están. Todos van para el sur. Aiguá, es un lindo lugar, ¿eh? Tuvimos una vez muchas sierras, carreteras en curva, paisajes espectaculares, sierras. Es Ducateando por América el nombre. Y la gente de Casa Tribu está en el Parque Municipal de Sarandí. De Sarandí. Sarandí Elchi. Hay muchos sarandices. Tengo que checar la emisión del Empalme Rock a través de la plataforma Seno, Seno Radio, Seno Streaming. A ver si está saliendo. Porque si no, estamos en problemas, ¿no? Tenemos que checarlo, tenemos gente que chequee. Antes lo teníamos el ingeniero Urbide. Seno Streaming. A ver si está saliendo, porque si no, estamos en problemas, ¿no? Tenemos que checar, no tenemos gente que cheque. ¿Qué cantidad de viajeros por el Uruguay? Dice el ingeniero Urbide, desde el cerro El Mirador de Villa Elisa. Mirá, ingeniero, y para el amigo Carlos de Tacuarembó, fuimos rescatando canciones del 75 inéditas. No la vas a escuchar en ningún lugar que no sea el Empalme Rock. Mirá, este intérprete yankee que se llama, ¿cómo es que se llama? Déjame checar, lo debo tener acá. Se llama Al Martino, es un yankee cantando grandes éxitos. Le quedó bien esta, mirá. Y después voy a poner otra versión. To the Door of the Sun. En Palme FM. Can this be the sensible me who said he wouldn't fall in love? I suddenly saw you. I knew there was danger. Why run away when I love you and want you forever? I know I'm a dreamer, but I don't want to wake up. Whenever you touch me, I can fly to the sky. I'll never part del sol, ai confini del mar. Quante volte con pensiero ti ho portati insieme a me. Esta canción es la innovación que le metieron, el giro en el bajo, ¿viste? Totons, totons, totons, totons. Sherry, smiles and the sorrows, make every day we're together a day to remember. I had no illusions, just a heart full of loving. It's a wonderful world I know whenever you're near. To the Door of the Sun. ¿Ustedes conocían esta canción? A todos los viajeros les pregunto. Es un clásico del rock mundial. Pero esta versión de Al Martino, que es un yankee, la pegaron. Por lo menos le metieron esa chispa, ese arreglo musical. Pero tengo acá la que para mí es la versión original. Bueno, no sé si es la versión original, porque está la intérprete que yo considero que es la que promocionó este tema a nivel mundial, pero cantando en inglés. Y la tipa es italiana. Está lindo, ¿eh? Está muy linda la versión, ¿eh? Es la misma canción. Es la misma canción. Gigliona Cinquetti, che, Anderle. I suddenly saw you. I knew there was danger. But why run away when I love you and want you forever? En Palme FM. But I don't want to wake up. Whenever you touch me, I can fly to the sky. To the door of the sun, to the ends of the seas. As long as you are there with me, on the wings of the wind, in the arms of the storm, it is always summer weather, with your love to keep me warm. Estaba buscando la versión en italiano, que para mí es la original, pero no sé, viste, hay que preguntarle a Aguilar, ese que hace sobre las canciones en Facebook, que hace historias sobre las canciones, nosotros lo hemos pasado acá. Pero bueno, no la encontré a la italiana, pero me encontré la versión en español, rarísima, Gigliona Cinquetti, che, a todos los tanos, a las puertas del sol. Entonces mi alma era cándida y pura, con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor. Buscaba caminos quizá equivocados, no supe que a ti me llegaba por claros senderos. Ahora presiento que tu amor es sincero, y en alas del viento tú me vas a llevar a las puertas del cielo, al confín de los mares. Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, he sentido tu mano como suave caricia, y en el eco de tu risa una nueva primavera. A las puertas del cielo, al fin de los mares. Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí. De pronto me dices que poco te cuesta buscar una casa muy linda que ha de ser nuestra, que tiene jardines colgados del cielo y miles de niños con tanta ternura en sus juegos. Entonces mis sueños serán realidades. Así que es cierto que yo volaré junto a ti. .23.2 de este 27 de noviembre de 2025. Bueno, ahí por lo menos pudieron conocer la temática, ¿no? Que creo está vinculada con la gente que viaja, ¿no? Que viaja, más o menos. Y no puse la versión en italiano porque no la hallé. Como tampoco hallé el audio donde explica muy bien la señora Virginia que el 29 se cierran las inscripciones para participar de ese gran sorteo de Casa Tribu que les va a permitir a ellos un aporte para la educación de los niños nómades y a ustedes de ganar fabulosos premios. Lo sigo buscando porque me queda un rato todavía. Lo lograré encontrar. El 29 es el sorteo. Lo que puedo hacer es buscar el número telefónico de Casa Tribu y largarlo al aire, ¿no? Y ahora que hicimos este giro hacia Mar Abierto, ya rarísimo, porque siempre cambiamos a los anglosajones al final, y esta vez hicimos el giro hacia los españoles, che. Los gitanos siempre están cantando en el empalme. Cantidad de pueblos errantes que hay por el mundo, además de viajeros. El software sigue sin hacerme caso. La cantidad de pueblos errantes, entre ellos los más errantes, creo, de todos. No, hay muchos, ¿no? Pero los gitanos. Creo que le dedicamos un programa exclusivo, ¿no? ¿Te acordás? Vos, Aris, hicimos un programa exclusivo con lindos aportes. Creo que en aquel momento la sugerencia fue de Guevara Lynch, que es un nómade también, aunque ahora está medio establecido, y dijo, tenés que hacer un programa sobre ese pueblo errante, nómade del mundo, y buscar, aunque sea una explicación, dijo Guevara. Y lo hicimos, y tuvo un enorme impacto el programa, porque la humanidad entera es nómade. Pasó el Lilo por Andalucía, nosotros le pedimos que entrevistara a una cantaora. cosas que hizo y nosotros perdimos el audio. ¿Qué pasa? La mecánica del empalme actualmente es la siguiente, presten atención. La PC es una PC vieja, muy vieja, de 2012. Ha sido recauchutada, bypassada, formateada, checada, de todas formas para que siga funcionando cuando ya cualquier PC de ese año está en el vertedero. Y lograron el objetivo, funciona, pero tenés que tener muchísimo cuidado de no atorarla, no llenarla de cosas porque colapsa. Ya ha colapsado varias veces, ya les dije, fue formateado como 4 o 5 veces y sigue funcionando, una cosa impresionante. Pero lamentablemente nos obliga a retirar de circulación audios y dejar lo mínimo en la PC para que funcione. Hoy mismo está teniendo muchos problemas, está lenta e incluso no obedece al clic del ratón ni al operador, hace lo que quiere, pero como está funcionando y estamos al aire, eso creo yo, seguimos, pero le tenemos que sacar las cosas de adentro, y en esa sacada de cosas de adentro nos quedamos sin archivo, porque los archivos quedan en discos externos. Se imaginarán ustedes que yo no puedo conectar ahora en una PC que está lenta, que está lerda, un disco externo de 500 GB, por ejemplo, que es uno de los que tengo acá, para buscar el audio que estoy buscando, que sería oportuno pasar, ¿no? Que es el del cierre del sorteo de Casa Tribu el día 29. Estamos a 27 y ustedes podrían participar con todo éxito, che. Ahora le voy a pasar, ahora mismo le voy a pasar el número de Casa Tribu para que ustedes le pregunten de qué se trata el sorteo de ustedes. Yo quiero participar y ahí se pone de acuerdo. Es 091 928-178. No sé si le estoy dando el de Mariano o el de la señora, pero bueno. 091-928-178. Para participar de ese magnífico sorteo. 091-928-178. Cuando le preguntamos al Lilo, cuando pasaba por Andalucía, si podía mandarnos el audio de una andaluza, hizo lo propio, nos mandó y perdimos el audio y no lo encontramos más hasta ahora. ¿Qué cantan los poetas andaluces? Empalme FM. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan. Y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten. Y cuando sienten parece que están solos. Ya Andalucía se ha quedado sin nadie. Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie, que en los campos y mares andaluces no hay nadie. No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres. Bellísimo, dice este mensaje. Poetas andaluces, Agua Viva. Es de los años 70, amigo Francisco. Usted que hizo un breve pero contundente resumen de los 70. Tiempo de dictadura, dijo. Es verdad. Y de bellas canciones. Y de lindas canciones. Es la paradoja. Mirá este resumen. Decí que lo escuchaste en el Empalme. Agregalo a tu playlist. Empalme FM. Buena música desde Los Palmares. Por acá Vir de Casa Tribu saludando. Sí, en un principio la programación del sorteo es el 29. Si sí llegábamos a vender el 80% de las rifas. Nosotros hicimos dos rifas en paralelo, tanto para Argentina 200 números como para Uruguay 200 números. Para Uruguay cada numerito vale 100 pesos y el premio es de 3.000. La realidad, hace un ratito en nuestras redes sociales estuvimos transmitiendo en vivo, es que en Uruguay de los 200 números hemos vendido 62, no llegamos, no es que, o sea, nosotros tenemos mucha fe, creemos en los milagros y en la magia, pero hay que ser realistas y quedan dos días para el 29, Así que en términos y condiciones de la rifa dijimos que si no llegamos al 80% de los números vendidos, lo íbamos a postergar una semanita más. Que en realidad no va a ser una semana, van a ser solo 6 días, porque como tenemos festival tras festival estos fines de semana, para que nosotros nos agarre más tranquilo y poder hacer la transmisión del sorteo en vivo como corresponde, decidimos que íbamos a postergarla 6 días más. La manera de poder colaborar, de poder adquirir un número de rifa, es escribiéndonos a nuestro número de WhatsApp uruguayo, que es 091-928-178. Lo repito, 091-928-178. Así que, bueno, muchísimas gracias. Soluciones, veo las penas de los autores, que son las nuestras, que son las nuestras. Solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar. Claro, a veces salen canciones bastante livianotas, ¿no, che? Como esta de Daniela Herrero, solo tus canciones. Lo que pasa es que hay un tramo que dice, son las penas de los autores. Me pareció interesante rescatar eso, que un intérprete le devuelva los créditos a los autores, los creativos. Pues tiene tu garganta a menudo. Vas libre y ocupado. Y tuvieron la actualización de la señora de Casa Tribu sobre el sorteo. Por fin pudimos dar una información actualizada. ¿Y el número que pasó es el mismo que nosotros pasamos o no? Creo que sí, ¿no? De cualquier manera es de Casa Tribu cualquiera de los números. Che, música en esta hora final del Empalme Radio Rock, que siempre sorprende, che. Mirá, este disco lo compramos con Anderle. No, lo ganamos en un sorteo, mirá qué casualidad. Ah, se alinearon los astros para contar una anécdota. Me acuerdo que corría el año 1900, Anderle, sería 80 o 81, o quizás 79, porque ese programa duró en Radio Colonia del 78 al 82, por ahí, yo qué sé. Incluso tuvimos nosotros la enorme satisfacción. Mirá qué linda anécdota para Mariano y Virginia. Un día cayeron en el Empalme Rock dos personajes y uno de ellos era el operador de un programa de radio que nosotros habíamos escuchado durante por lo menos 2 años, quizás más, en Colonia, en Radio Colonia. Fue el operador de Radio Colonia cuando nosotros escuchábamos con 16, 17 años un programa de rock, de música, como este que están oyendo ahora, a cargo de un argentino que se llamaba Carlos Beiliar. Una cosa que para nosotros en aquel momento era fantástica. Y hoy lo vimos en perspectiva y sigue siendo fantástica. Esa es la magia de la radio, que checado puedas decir que todavía, puedas decir todavía que era bueno. Y de ese disco que ganamos en un sorteo con Anderle, un sorteo como el de Casa Tribu, rescatamos esta enorme y poderosa canción. de Barón Rojo. Siempre estás allí. Empalme FM. Llegó el final, cesó el clamor, la magia se desvaneció. Tus ojos siguen fijos sobre mí. La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos, y un náufrago se ahoga en un rincón. Vuelve a dar, vuelve a ser, en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. La actuación me hace vibrar y el escenario esa cosa de los españoles, aunque sea hard rock o rock del más duro, este que estamos escuchando, una canción melódica logra transmitir con poesía algo bastante, yo qué sé, algunos le pueden llamar romántico, pasional, no sé cómo, pero con dignidad, ¿viste? Siempre estás allí. Barón Rojo es un grupo de rock, de hard rock español. Tenemos ese vinilo impecable para alguna fiesta en esta o en otra vida. La poesía de los españoles para nosotros es inigualable. A esta hora, 23-26 del 27 de noviembre de 2025. De la cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta. Y al paisaje a robar, y al placer de reencontrar el limbo. El limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube. Que despierto, ser durmiente en la espuma de un antojo, camuflarse para completa inocencia. días. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Seguimos exigiendo la vieja PC de 2012 para buscar, che, la letra de el último de la fila, que es el grupo de rock. ¿Cómo se podría llamar? Flamenco Pop, creo que se llama, de ya de los años 90. Después Manolo siguió tocando, Manolo García. Lápiz y tinta, che, tela, cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta, y al paisaje a robar, y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Vez que despierto, ser durmiente en la espuma de un antojo, camuflarse para completa inocencia en las calderas del sueño divagar. Iba a buscar otras letras, che, del último de la fila de este disco, que se llama Astronomía Razonable, siempre lo recomendábamos, es de los años 90. Mirá, che, Víctor de acá. Ahora sí, Víctor de acá. Mirá, el Víctor de acá lo ponía cuando tenía la FM de Pochito con el ingeniero Urbide. Este disco lo trajo el ingeniero Urbide en los 2000. Algún día habrá que contar la historia del FM de Pochito. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente. Pero no me hago la idea. Oh. a comer un arrocito a Castellón. Che, el Lilo estará escuchando porque estas canciones de la vieja España le van a traer muchos recuerdos. Y eso que hace una semana que se vino ya, pero va a volver. Las letras, che, de los... las letras de los galegos y de los gitanos. Esto tiene muchas de las dos características. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente, me tiré de cabeza y me arrastró a la corriente. No quiero interpretar lo que dice la letra, ¿no? ¿Dónde irá la letra? Por acá al final dice, si solo tengo love, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Esta es la parte más light. Me gustaba otro tramo. Esta, baila conmigo amor, que soy muy cariñoso, guapa, que aunque muy chico y muy feo, está mal la letra acá, ¿eh? O sea que elegí una letra que está mal, ya mismo la saga. La canción se llama Como un burro amarrado a la puerta del baile. Abrí otro sitio, a ver si acá está bien. Viste que internet es la joda total, ¿no? A veces acierta y... Baila conmigo amor que soy muy cariñoso, guapa, que aunque muy chico y muy feo. No, no es eso lo que dice la letra, miren. La he escuchado tantas veces que puedo dar fe de lo que les estoy diciendo. Play. A ver, ¿dónde está esa parte? Baila conmigo, amor. Esta es la mejor parte de la letra, ¿no? Y me consta que todos lo dicen de muy buena fe. Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar. Si eres de los que no tienes, agarrarás a remar. Y si solo tengo amor... Viste que ya no se puede ni googlear buscando letra de canciones, porque te mienten, se equivocan, son bichos humanos como cualquiera de nosotros, entonces ponen mal la letra. Voy a poner la parte que dice baila conmigo amor. Ahí. Ahí está la parte de flamenco. Casi se pueden escuchar los tacos resonando sobre el piso. ¿Viste, che? Vos que sos gitano. Yo tengo un par de amigos gitanos y un par de gitanas. Créanme que son de una característica única en el mundo. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Como un grises como no grises en el abismo que hay en tus brazos Gastronomía Razonable se llama el disco del último de la fila. Empalme FM. Tranquilamente. Nera. Era pulverizar las horas que he vivido en ti. Alma minera. Qué locura es el quererte aún. Qué desmayos tiene la razón. Ser un viajero que pretende olvidar carretera de recuerdos, que el delirio habita en la pasión. Camino al mar. Estará escuchando el Lilo a esta hora de la madrugada, 23:40 de este 27 de novembre de 2025. Tengo un ruido, incluso que no lo pude sacar en toda la emisión y no lo voy a sacar ahora. Cuando el Lilo estaba en España, nos mandaba los reportes de distintos lugares de la Ibérica. Una cosa muy interesante, muy sugerente en radio, que además de información concreta, aporta imaginación, porque a mí me gustaría ir, pero no he podido. Y otros han ido, pero no han conocido nunca. Conoces todo, conoces una parte. Pero cuando un tipo se recorre la Ibérica casi entera y te manda del sur, del norte, del medio, después se cruza para Portugal, después anda ahí en el filo de la montaña con Francia, después se cruza África al sur, al norte de África, pero al sur de España. Y todos esos reportes están guardados celosamente por el Empalme Rock porque son tesoro de la radio. Pero no sé si el Lilo habrá escuchado a los gallegos, a estos gitanos, hablar de un lugar que se llama Mar Antiguo. Naufragar de cansado con los viejos amigos. El vino y el cantar, mientras que de un olivo en el olivar y una vela latina en el mar. Viejos dioses olvidados, mantenernos libres de todo mal. Mar antiguo, Dios salvaje de la espina y del gris olivar. Constantina, cacho, Jorge. Che, Jorge, mirá, usted, vos, sí, la romería es muy común acá y duró una semana. Pa, vos sabés que fue terrible festejo por culano, por mengano, ¿viste? Todos los años, cada pueblo, cada ciudad tiene su fiesta, pero es enorme. Mirá que acá en Andalucía debe ser de los únicos lugares de España que hay caballos, ¿viste? Y vos no sabés qué cantidad de carruajes y caballos, pero bien vestiditos los caballos, ¿viste? Ah, terribles, pingo. Y pasan los viejos bien montados, ¿viste? Pa, yo estoy al lado de una plaza de toro. Al ladito estoy a dos cuadras de la plaza de toro acá, en Constantina. Y algún día que entre, te la voy a mostrar, el otro día entré, pero había un evento. He recorrido algunas plazas de toro acá, en otras partes también. Y aún sigue habiendo esa actividad todavía. ¿Qué era que te iba a decir? No me acuerdo qué era que te iba a decir. Ah, sí, acá. Bueno, acá no hay cultura de mate, ¿viste? Yo y algunos uruguayos tomamos mate. Pero compartir del pico así con alguien como hacemos nosotros, con el vino, con la cerveza, con agua, si andamos trabajando, acá no. Acá es el chorro de lejos, ¿viste? Cae lejos el chorro de la boca. Y no es, no se comparte así, como allá no es esa cultura. Y se admiran cuando nos ven a nosotros tomar mate compartiendo o tomar del mismo pico de la botella, ¿viste? Y es como vos decís, sí, tal cual, tipo una guayaca brasileira, pero no tocan el pico eso. Hay un lote de cositas que no son igual. Pero ta, son muy divertidos y está bueno porque en algunos rubros trabajan 8 horas y la mayoría de los otros 6 horas nomás, y después, bueno, ahí más o menos el jornal es medio suficiente como para que te dé para sobrevivir, ¿viste? Y te queda mucho tiempo, espacio para el ocio, para estar con la familia, con todo, ¿viste? Viste que ahora nomás en este tiempo verano el obrero a las 2 de la tarde termina la jornada y tiene tiempo, dice, para la playa, por algún lado. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Argentina, Cati, sé que nunca será lo mismo. Sí, Jorge. Dicen que el que canta su mal espanta. Vaya, my darling, te mataste y me dejaste como melusa sin decir. Thank you.

río verde. Él ya se ha marchado y lo quiero olvidar. Río, río verde, que ya estoy cansada de tanto llorar. Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú. En una barca navegar, en llegar al mar. FM, buena música desde Los Palmares. Río, río verde, sentado en tu orilla quiero llorar. Río, río verde, y sobre tus aguas quiero navegar. Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú. Y en una balsa navegar, llegar al mar. Y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver. Y el dolor a las olas del mar. Río, río verde, ella se ha marchado y la quiero olvidar. Y así sigue, y así sigue. Todo el sonido eléctrico del Empam Radio Roque. Desde el Cerro el Boquerón de Villa Elisa. Transmite en la frecuencia de los 1880 kW Radio El Empam Radio Roque. Emisora en planta Ingeniero José Carlos Urip de Villa Vicencio. Ingeniero de Estudios Daniel Faha Pintos Balbuena. Auxiliar de Limpieza Lavanda Rodriguez de Jabon. Operador de Estudio Roberto Rocamora Fuentes. Hasido otro comunicado al pedo del Empam Roque. Yo pueda ser libre así como tú.